Este 13 de agosto tiene un significado especial para los cubanos. Se cumplen 93 años del nacimiento de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Los radialistas vertientinos celebramos la fecha con la satisfacción de cumplir 12 años junto a ti en los 104.1 MHz como tu amiga más cercana. Llena de belleza.